Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos ya a las iniciativas culturales que durante este fin de semana se van a dar cita en nuestra localidad. Una de ellas es el concierto musical del grupo Retroversión, que acogerá el jardín este viernes en nuestro municipio. Una iniciativa que llega a través de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, en colaboración también con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de nuestra localidad. Nosotros, para informarle de este asunto, contamos con uno de los componentes de la orquesta esta Retroversión, con Fernando Ramos. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, pues realmente no sé si denominaros como orquesta, como grupo de música. Cuéntanos un poco cómo se define Retroversión. Sí, quizás un grupo de versiones, porque orquesta quizás suena un poquito más a este tipo de agrupaciones que hacen cosas un poquito más antiguas, pasodobles y tal, y nosotros lo que hacemos básicamente son versiones de grandes éxitos del pop y el rock de las mejores épocas. Es decir, 80, 90 y, por supuesto, también actuales, con lo cual música para todos los públicos. ¿Quién es hoy Retroversión? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es el trabajo que desarrolláis? Cuéntanos, háblenos un poquito del grupo. Pues como te decía, nosotros venimos de grupos de pop y rock de temas propios, ¿vale? Es lo que hemos, digamos, cultivado desde que empezamos a tocar nosotros, desde jovencitos, en grupos de todo tipo de pop rock, de más éxito, de menos éxito. Estuvimos, por ejemplo, en Los Cucas, que fue un grupo, bueno, que en la década de los 2000 pues, tuvo bastante repercusión, o 4 bajo cero, o en fin, ya te digo, una raíz totalmente de pop rock, y hasta que nos llevó, digamos, a volver a nuestros orígenes, que es como empezamos nosotros, porque fue tocando versiones de otros grupos, y en el año 2009 pues decidimos pues montar Retroversión, que como te digo, recupera pues los grandes éxitos de todos los tiempos del pop y el rock. ¿Y cuántos sois? ¿Cuántos componentes sois? Somos 4 componentes. Sí. Salvi Martínez al bajo, Pedro de Oces a la guitarra, Manu Porras a la batería y Fernando Ramos, yo, también a la guitarra y voz. Estoy echándole un vistazo por aquí a la web, a retroversión.es, y bueno, un poco lo que se pone de manifiesto, ¿no?, en la información que ofrecéis, es no solo el hecho de que ofrecéis música, mostráis música, sino también que hacéis participar al público y que organizáis una velada un poco más especial, ¿no?, en este sentido. Sí, eso es algo fundamental en nuestros conciertos, no limitarnos a tocar un tema detrás de otro, sino que el show sea interactivo, que animar a la gente y que participe, y que, por supuesto, nadie quede indiferente. Grupo de versiones de los 80 y los 90, es lo que hacéis, es lo que os gusta, me imagino. Sí, esa es la gran ventaja al final de hacer lo que te gusta, de tocar lo que te gusta. Al final yo creo que eso se transmite porque nosotros somos los primeros que disfrutamos, porque son estos grupos y son nuestros ídolos, y estas canciones son las que nos han gustado de toda la vida. Entonces, para nosotros, ya te digo, si estuviéramos haciendo algo que no nos gustara, seguramente, pues, oye, lo cumpliríamos, pero no disfrutaríamos de la manera que disfrutamos haciendo este repertorio, que es el repertorio que podríamos llevar perfectamente en nuestro coche para escuchar. Bueno, formáis parte, al menos en vuestra participación aquí el viernes en nuestra localidad, de un circuito de actividades musicales que llega organizado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. No sé si es la primera vez que participáis y que entráis dentro del circuito, o ya en otras ocasiones sois veteranos aquí. Sí, ya llevamos unos años colaborando con Diputación de Cádiz y bueno, yendo a los distintos municipios de la provincia. Otros años con otro nombre, este año se llama Planea 2016, pero sí tenemos ya experiencia, pues bueno, en este tipo de circuitos que hace Diputación, y la verdad es que siempre el resultado ha sido muy bueno, y por eso supongo y espero que nos sigan llamando, ¿no? ¿En qué lugares habéis estado dentro de lo que es la provincia de Cádiz? Pues hemos estado en muchos sitios, hemos estado en Benaucaz, hemos estado en Espera, hemos estado en El Torno, ya te digo, Alcalá de los Azules, muchos sitios. ¿Y qué tal la acogida? En Ubrique es la primera. Sí. La verdad es que muy bien. Por ejemplo, sitios como en Alcalá es la tercera vez que vamos a ir en varios años, con lo cual yo creo que la acogida ha sido muy buena. También hemos estado en El Bosque, también hemos estado cerca, por aquí cerquita. Hemos estado en muchos sitios, la verdad que bien, que muy bien. Normalmente la gente, pues, yo creo que agradece mucho, ¿no?, en los municipios pequeños, pues, que se haga cosas y que les traigan pues espectáculos que bueno, que merece, que merezcan la pena, y, y yo creo que en ese sentido lo valoran si cabe más, ¿no? Claro. Bueno, pues cuéntanos, el concierto de este viernes será en el jardín a partir de las 10 de la noche. ¿Qué es lo que vais a ofrecer? ¿Qué tipo de música? No sé si puedes comentarnos algunos temas o esto lo preparáis con anterioridad. En fin, cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar ese concierto. Sí, el repertorio, como te digo, son grandes éxitos. Es decir, nosotros hacemos desde temas de los Beatles hasta temas de cosas más actuales, Fito Fittipaldi. Es decir, tenemos un repertorio parte en inglés, parte en español, y son temas muy conocidos todos, ¿no? Temas de La Guardia, como Mil calles llevan hacia ti, temas de Duncan Du, como Sin gaviotas, o temas de Sabor de amor, de Danza invisible, de los 80 mucho, Los Rodríguez, Maná, todos los temas que tenemos todos en la cabeza que han sonado. Y siguen sonando. Pues básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? La música un poco que nos ha acompañado, ¿no? Y nos sigue acompañando en nuestra vida. Aunque suene así un poco meloso, vosotros lo que ofrecéis es la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Que es lo que se suele decir cuando se habla de temas musicales clásicos que todo el mundo conoce. Sí, sí, efectivamente, son temas que todos hemos escuchado muchísimas veces, y por lo tanto te pueden gustar más unos o menos, pero los conoces todos y te van a evocar, como tú dices, también recuerdos de momentos en los que los has escuchado en un pub o cuando eras más joven o ahora, porque ya sabes que hay un boom de los retro y bueno, y todavía siguen sonando las emisoras estas canciones, estos oldies, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues nos traen buenos recuerdos, como decía, y al mismo tiempo pues invitas también a ese público que tú decías antes, ¿no? A la participación, obviamente uno escucha un tema de esto y le apetece cantarlo también, ¿no? Con el grupo, así que no me extraña que se sume algún espontáneo que otro. Bueno, nosotros ahí encantados de que la gente participe, de que lo pasemos todo fenomenal, que para eso estamos de fiesta, verano, en fin, fin de semana, entonces esa es la idea, que todo el mundo lo pase bien, que participe, que todo el mundo venga a la Plaza del Jardín y pasemos un día, una noche fenomenal. Pues ahí queda esa cita. Por cierto que al margen del concierto me ha llamado la atención que vosotros desde Retroversión, dentro de los servicios que ofrecéis, ¿no? Como grupo de música, está también el regalar canciones, componer canciones específicas y concretas y regalarlas. Esto ya al margen del concierto, pero sí que me ha llamado la atención y te lo quería preguntar, Fernando. Sí, es un servicio que tenemos desde hace un par de años y la verdad es que está funcionando fenomenal porque, bueno, es la oportunidad de regalar algo realmente especial, algo distinto, ¿no? Muchas veces estamos que no sabemos qué regalar, uy, es que este año no sé qué, sobre todo si es un año especial, ¿qué le hago, qué le regalo? Ya tiene de todo, ¿no? Pues esto es algo, bueno, como te digo, original, totalmente personalizado. Claro. Nosotros normalmente los clientes nos dan la historia de la persona homenajeada, nos cuentan un poquito pues su historia, si es una pareja, pues cómo se conocieron, lo que sea, si es un amigo, un hijo, no sé qué, pues también nos cuentan un poco lo que quieren que se refleje luego en la canción, y también les pedimos que nos digan pues en qué estilo les gustaría que fuera la canción, ¿no? Pues hay gente que le gustaba, mira, pues yo más en rock, o yo, pero recientemente hicimos una sevillana, ¿no? En ese sentido estamos abiertos a cualquier estilo, y luego pues tienen, claro, algo que sorprende mucho, ¿no? A la persona, como te digo, homenajeada, y está funcionando muy bien. Pues uno de los servicios que se presta desde Retroversión, bueno, aparte, ¿no?, de la actividad normal que podéis realizar como grupo de música, desde luego, y me ha llamado la atención, por eso lo quería resaltar. Si a alguien le gusta cómo toca Retroversión, pues puede echarle un vistazo a su web y van a poder comprobar cómo tocan este viernes en el jardín, recuerden, a partir de las 10 en ese concierto donde vamos a recuperar los grandes clásicos del pop de los 80 y los 90 de la mano de Retroversión. Fernando Ramos es uno de sus componentes. Fernando, ¿qué te parece si invitamos a todos los ubriqueños a que disfruten de la buena música este viernes en el jardín, al fresquito? Por supuesto, bueno, recordarles que en el jardín a las 10 de la noche, a partir de las 10, y como tú bien comentas, quien quiera también pues curiosear y ver un poco lo que verán allí, hay bastantes vídeos en la web. Nuestra página web es retroversión.es, para todo aquel que quiera, como te digo, pues pichear un poquito ahí la página, ver también lo de las canciones si le ha llamado la atención. Y bueno, pues nos vemos el viernes a las 10. Pues con esa cita nos vamos a quedar. Fernando Ramos, componente de Retroversión, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Pues muchas gracias, Rocío, por llamarnos, por darle difusión al concierto, y bueno, nos vemos allí también. Igualmente.